dice que me deja por mis putos celos. Baby, quiero que entiendas que esto es verdadero, que la mierda que siento en mí no es puro cuento, que esta mierda que presiento no son falseos. Como tú y tus putitos cuentos de que me amas, ya me di cuenta, mi amor, que al Alan te follabas, mientras que yo estaba en tu puto cumpleaños pensando que te iba a regalar este año. ¿Dónde debió estar la póster que te di? Estaba la foto con tu nada, voy a decir. Creo que es suficiente razón la mía para ya no tener corazón. Mentiras es lo que me has dicho estos días, y quiero que sepas que te voy a dar la razón, porque yo he hecho cosas también, no me dejan dormir bien, cosas que no alcanzas con tu imaginación. Porque él siempre hubo un él, siempre estuvo ese puto recuerdo que no para perseguirme, porque sé, mierda, yo lo sé, sé que eres una puta y eso no para de perseguirte. ¿Qué? Pedazos que uñas o mierdas o museo, deberías saber que eres tú. Pero no estoy bien, y por mí estoy bien, por mí estoy bien. Pedazos que uñas o mierdas o museo, deberías saber que eres tú. Pero no estoy bien, y por mí estoy bien, mierdas o museo. Y no sé qué mierda nos pasó. Ey, la vida no se parece a la ayer. Yo quiero que nos tengamos los dos. Ey, sé que te coges a Rich. Rich, miento si digo que lo siento, girl. Miento si digo que me fuiste fiel. Miento si digo que te fui infiel. Miento si digo que contigo estoy bien.